cerveza. Aquí entraron pocos, hoy somos tres. Errazor produciendo, Steam Revolver en la pista. Los flows del flaco, o el ex flaco, o el niño botella, ¿sabes? Mis secretos, todos mis pecados. La habitación del yazgo, algún sueño pasado. Aprendí a distraerme y mantenerme ocupado. Yo guardo todos tus recados en algún rincón. Y aprendí que lo complicado no es bueno para el corazón. Aprendí a perder la fe, más no la emoción. Y en la soledad llorando encontré la mejor canción. Y no era sobre ti, no sabes, pero pensé solo en ti. Y eso es lo grave, ¿y pa' qué te voy a mentir? Son necedades, si eres mi pedazo de desierto en este valle. No me meteré en detalles, quiero salud. Me pierdo por la calle, si escribo en el bus. Si nunca va a amanecer, espero que estés tú. Y poder fundir en uno estos dos espíritus. Si a pesar del frío el clima nos juntó, si para mi suerte tardó en salir el sol. Si era otro martes que dejas pa' los dos, donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo. Si a pesar del frío el clima nos juntó, si para mi suerte tardó en salir el sol. Si era otro martes que dejas pa' los dos, donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo. Uf, ¿qué te cuento desde aquí ahora? La neta estoy bien, pero extraño Sonora. Sentarme en el parque nomás pa' pasar las horas. Los vagos de la esquina parecían locomotoras. Si esta locura no me cabe aquí, mi amor por la cultura no me dejará mentir. Mi amor por tu hermosura no me dejará dormir. Pero pa' mi suerte siempre podré escribir. Voy a vivirme la vida a mi manera. Solo no me pides que olvide mis borracheras. No puedo quererte de la forma en que quisiera. Y siempre voy a estar lejos de lo que tú quisieras. Ay, fuiste como mi niñera, ma. Aunque sabías que te iba a costar. No se trata de bebidas energéticas, sino que estés energética pa' volverte a dar. Si a pesar del frío el clima nos juntó, si para mi suerte tardo en salir el sol. Si era otro martes que dejas pa' los dos, donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo. Si a pesar del frío el clima nos juntó, si para mi suerte tardo en salir el sol. Si era otro martes que dejas pa' los dos, donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo. Si a pesar del frío el clima nos juntó, si para mi suerte tardo en salir el sol. Si era otro martes que dejas pa' los dos, donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo. Si nunca va a amanecer, espero que estés tú. Si nunca va a amanecer, espero que estés tú. Si nunca va a amanecer, espero que estés tú. Y poder fundir en